Realmente hoy nuestro tema es este vídeo que tú puedes ver, el horóscopo y cómo puedes adelantarte a tu futuro. Después de tener listo nuestro vídeo, de haberlo editado, ¿qué crees que sucedió? Al costado de nuestro vídeo había un vídeo exactamente igual. Alguien que no vale la pena mencionar había clonado nuestro vídeo, lo había bajado, lo había procesado y lo había puesto en YouTube como si fuera su propio vídeo. Nuestro fastidio fue mucho mayor cuando nos dimos cuenta de que lo que mostraba dentro de su canal atentaba contra todos los valores de cualquier ser humano. El usuario que había clonado, que había robado nuestra producción, había sido suspendido por haber atentado contra los derechos del autor. Es decir, YouTube defendió nuestro copyright. Muchísimas gracias por estar defendiendo los derechos de autor de todas las personas, empresas. Muchísimas gracias, YouTube. Muchas gracias. Rebeldes estereotipos. Compartir es bueno. Hola, soberanía alimentaria. Hola, biodiversidad. Hola, resistencia. Con Carlos Vicente de Grain. Hola. Pasaron algunos minutitos, unos 37 minutos ya de las 3 de la tarde, y es buen momento para conectar con nuestro compañero, querido amigo, Carlos Vicente de Grain, que ya está en línea desde Marcos Paz. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien. Muy buenas tardes. Cuéntenme quiénes están ahí, así los tengo presentes. Se presenta mi compañero, hay uno solo, me dejaron un poco solo acá en esta presentación. Acá está José Carlos Mazón de mi lado. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, Carlos, creo que es un buen tema, y lo hablábamos con José en la previa, lo charlábamos aquí en Rebeldes, esto de la denuncia que plantearon hace unos pocos días en un matutino muy importante sobre la concentración de tierras que todavía sucede en la República Argentina, a pesar de la sanción, promulgación, reglamentación y todo lo sión posible de la ley de extranjerización de tierras. Sí, yo la verdad que fue una linda sorpresa que se publicara, porque, bueno, demuestra que hay gente que también desde sectores cercanos al oficialismo está manteniendo posiciones críticas y pidiendo que se avancen aquellas cosas que son elementales, ¿no? Yo creo que en un momento en el cual se está hablando de la soberanía energética y de controlar nuestros recursos energéticos, lo cual me parece muy saludable, más allá de todo lo que haya que cuestionar del modelo petrolero, creo que plantear qué pasa con la soberanía alimentaria es como elemental, porque antes de manejar coches y de consumir electricidad en nuestros electrodomésticos necesitamos comer, ¿no? Entonces es como una cuestión de el sentido más común que pueda existir el plantear el que llevemos a ese nivel el debate, ¿no? Y bueno, y la cuestión de la tierra es básica, o sea, no se puede pensar en producir alimentos si la tierra la está controlando China, Arabia Saudita o Globo. Carlos, en el documento que presentó Grain, organización de la cual sos parte, se enumeran 416 casos de acaparamiento de tierras agrícolas en toda América Latina, y en particular lo que le corresponde a Argentina son 15 casos que abarcan 961.000 hectáreas, ¿esto es así? Sí, estamos cerca ahí del millón de hectáreas, pero lo que sí es importante aclarar que nosotros no hicimos un relevamiento de la situación en Argentina ni en el mundo, sino que lo que hicimos fue simplemente tomar nuestro sitio web, farmlandgrap.org, el sitio donde estamos desde hace 4 años registrando la información que hay sobre el tema, y relevar allí las noticias que fuimos publicando nosotros. Entonces, no hay aquí una investigación exhaustiva, sino que esto es solamente lo que está muy a la vista a partir de información publicada en distintos medios o incluso en denuncias de organizaciones sociales. Entonces, estamos muy por encima del millón de hectáreas acaparadas por capitales extranjeros y por corporaciones del agronegocio en Argentina, ¿no? Evidentemente la ley de extranjerización que tanto se vendió y se promocionó aquí en la Argentina desde por lo menos los estrados del gobierno nacional no ha servido de mucho, porque bien decíamos al comienzo, ya está reglamentada, me contabas que se están haciendo censos para saber exactamente cuáles son los propietarios que hay en la República Argentina, pero en el medio la tierra cada vez está en manos de, cada vez más está extranjerizada. Evidentemente hay artilugios legales que también están encontrando estos hombres para poder ser miembros dueños en realidad del territorio argentino. Sí, en este momento incluso es importante remarcar que a ellos no les interesa para nada ser dueños. Ser dueños significa todo un problema porque hay que pagar mucho dinero para poseer la tierra. Hay que pensar que con esto del avance del modelo sojero y la especulación con la tierra en Argentina, los valores de la hectárea se han ido altísimos y que les resulta mucho más rentable, simple, llegar a acuerdos con los pools de siembra que arriendan las tierras, invertir allí y obtener directamente las ganancias sin tener ninguna responsabilidad en cuanto a la inversión de capital, ni tampoco con las consecuencias de lo que va a pasar con esa tierra después, ya que no tenemos una ley de arrendamientos que regule, digamos, qué es lo que hace alguien con una tierra que arrienda, y bueno, puede dejar la tierra hecha un desierto sin que eso importe. Entonces, esa es una de las principales limitantes. Yo creo que la ley contra la extranjerización es un paso positivo porque pronto vamos a tener primero un mapa de lo que pasa en todo el territorio nacional. El mismo gobierno habla de que estamos entre un 15 y un 20, entre un 2 y un 15% de extranjerización del territorio. Y por otro lado, porque, bueno, sin duda es un freno. De hecho, las corporaciones agroforestales están protestando mucho porque ellas sí en general compran la tierra, ya que los proyectos de deforestación, de monocultivo de pino, de eucalipto, son a largo plazo y se han quejado diciendo ya no podemos invertir en Argentina porque no nos dejan comprar. No hay seguridad jurídica acá, Carlos, eso es exacto. Lo que pasa. Pero lo cierto es que esto no limita ni la extranjerización, ni sobre todo lo que es más importante aún, que viene de la mano de la extranjerización, que es la imposición de este modelo de agronegocio, de producir monocultivos para exportar, ¿no? Y que están devastando nuestro territorio, están expulsando comunidades campesinas, están destruyendo economías regionales, estamos dejando de producir alimentos para nosotros para producir soja, ¿no? Carlos, en este sentido, respecto de lo que es la sojización de gran parte de los campos argentinos, impulsado fundamentalmente por el precio que tiene la tonelada de soja, que según dicen los entendidos está por las nubes. En estos días se conoció que, bueno, hubo una nena que murió a causa de los pesticidas fabricados por Monsanto y que la Corte Suprema de Justicia estableció que no se puede usar estos pesticidas cerca de poblados. ¿Qué información tenés respecto de este caso en particular? Mira, de este caso en particular, nada, me sorprende porque yo vengo siguiendo diariamente esta información y no tengo, específicamente de la Corte Suprema de Justicia, no tengo esta información. Lo que sí es muy claro, y creo que el caso de las madres de Ituzaingó, que acaban de recibir una de ellas, el premio Goldman por su lucha contra los agrotóxicos, fue una lucha que ha demostrado claramente que se está produciendo un genocidio con los agrotóxicos. La lucha por limitar las fumigaciones es una constante en todo el país, pero de nuevo, no se trata solamente de limitar las fumigaciones, eso es una parte del problema. El tema es mirar integralmente el problema y pensar que debemos debatir qué hacemos con nuestro suelo, qué hacemos con nuestra tierra, en manos de quién está, y sobre todo esto a lo que apunta la soberanía alimentaria es, bueno, hay que producir comida para alimentar a la gente en Argentina y hay que producir comida para que en América Latina no haya una persona que pase hambre por empezar. Entonces, eso es soberanía alimentaria y eso es algo que, como digo, yo creo que hay señales de que de la mano de esta discusión de la cuestión energética se va a empezar a discutir también la cuestión agrícola. Yo creo que en eso coincidimos. Y cuando vos hablabas de extranjerización de la tierra o de personas de otros países que vengan a la República Argentina con intenciones raras con relación al territorio, ¿de quiénes hablamos? ¿Qué extranjeros? ¿De qué nacionalidades? ¿Son corporaciones? ¿Son particulares que tienen mucha plata y deciden invertir en la Argentina? Me acuerdo cuando hablamos de extranjeros de Douglas Tompkins, quien aquel en su momento fue denunciado por Luis de Lía, que le iba a ir a cortar los alambrados, de este hombre que dice preservar los esteros de Liberá, y según muchas denuncias que se realizaron, no es tan así, o tiene intenciones por lo menos dudosas. ¿Quiénes son los extranjeros que están en Argentina? En Argentina tenemos de todos, realmente hay de todo, y esto puede ser polémico, y abramos el espacio para la polémica, por supuesto. Creo que Douglas Tompkins es el más inocente de todos estos personajes, ¿no? O sea, yo no comparto para nada que la manera de conservar el territorio sea tener mucha plata y comprarlo todo para conservarlo, pero este señor sí piensa que es así, y he tenido contacto con él, incluso claro. Hemos tenido contacto con Marcelo Viñez, que trabaja en su fundación y que fue el autor de Hambre de Soja, y realmente la intención de Tompkins, como digo, por el camino que yo considero equivocado, es la de conservación, y la prueba más concreta es que él está entregando los territorios que ha adquirido algo, los gobiernos nacionales, para que sean áreas protegidas. Bien, o sea que hasta ahora se cumple su palabra. Hasta ahora se está cumpliendo su palabra, y lo ha hecho en Chile y lo ha hecho en Argentina, con una serie de cuestionamientos muy serios, como la falta de respeto a los pueblos originarios, esta visión de por ahí conservar sin gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, como digo, de todos los acaparadores que tenemos, es el más inocente de todos. Yo creo que hay como tres campos de acaparamiento. Uno es estos compradores históricos que sobre todo han adquirido tierras en la Patagonia, como es muy claro el caso de Turner, el caso de Benetton, el caso de Lewis, que han adquirido miles, o sea, Benetton tiene cerca de 1 millón de hectáreas en la Patagonia, por un lado con fines productivos, porque producen allí lana para sus tejidos a nivel internacional, otros que lo tienen para tener sus grandes extensiones de espacios naturales, hablando entre comillas de conservación, pero en tierras privadas, que incluso con problemas muy serios en lugares donde, por ejemplo, no dan acceso a los lagos que están dentro de esos, de estas tierras que han comprado. Esto es una cosa que viene ya de los 80 y 90, ¿no? Durante la sojización, o sea, del 96 para acá, y de la mano de este modelo de pools de siembra, bueno, empieza a haber un montón de capitales especulativos, incluso fondos de inversión, fondos de pensiones, de gente que en Europa pone la plata para su jubilación, y los fondos de pensión invierten en producción de soja acá en Argentina, en los pools de siembra. Entonces, ahí hay una gran extranjerización encubierta, porque no se ve, la tierra sigue siendo por ahí de productores o de dueños de la tierra a nivel nacional, pero la están entregando a estos pools para la producción de soja, y obviamente todo eso está en manos extranjeras. Y hay un fenómeno más nuevo, que es el que empieza del 2008 hasta acá, y que con Grain venimos denunciando desde el principio, que es gobiernos que empiezan a buscar tierras en otros países para garantizar la seguridad alimentaria en su país. Y ahí tenemos el caso de Japón, de China, de los países árabes, de Arabia Saudita, de la India incluso. China es un gran comprador de tierras en todo el mundo. Y bueno, si bien el foco central de este acaparamiento de tierras está en África, Mozambique, Kenia, bueno, Etiopía, son países donde hay miles y miles de hectáreas que están siendo directamente adquiridas por estos países para producir alimentos básicos. Esta ola también ha llegado a América Latina, y bueno, y Argentina claramente es víctima de esto en casos concretos. O sea, Arabia Saudita tiene un proyecto en el Chaco, ya hemos hablado de Beidawang, una empresa china que tiene un proyecto en Río Negro, que en este momento está suspendido por orden judicial, pero en los cuales hay, o sea, en Río Negro se hablaba de 320.000 hectáreas, en Chaco de 200.000 hectáreas, ¿no? Me imagino que esto, a medida que avanza el tiempo y no se termine de regularizar o por lo menos controlar fehacientemente, va a seguir creciendo. Sí, sí. Sin ir más lejos, ayer se publicó en un diario de Santiago del Estero, en El Liberal, que capitales chinos han comprado tierras en el norte de Santiago del Estero, entonces, y que han estado dando vueltas por Santa Fe y por Córdoba con el mismo objetivo. Entonces, es algo que se ha denunciado a nivel internacional porque son muchos los millones de hectáreas. Nosotros en este relevamiento, que como te digo, no es exhaustivo, hemos encontrado 35 millones de hectáreas acaparadas en el mundo, pero es muchísimo más la superficie. Hay gente que habla de más de 100 millones de hectáreas que están siendo acaparadas, y esto va a continuar de esta manera. Incluso es algo que en estos últimos dos años despertó la alarma del Banco Mundial, de la FAO y de organismos internacionales que dijeron, esto es un problema, y entonces la idea genial de estos señores es hablar de inversiones agrícolas responsables, ¿no? Entonces, lo que plantean es que hay que crear unas normas para que se hagan los acuerdos y que se firmen acuerdos en los cuales todos ganen, hablan ellos. Claro, ¿no? Bueno, ponele que eso funciona. Es increíble. Es el mismo juego de siempre, de pensar que el poder no existe, ¿no? Y que claro, entonces simplemente nos sentamos en la mesa con China y un productor de la provincia de Buenos Aires, donde ahora quieren justamente empezar con proyectos de irrigación en la zona de Carmen de Patagones, y que vamos a lograr un acuerdo justo para todos, ¿no? Y bueno, nosotros no solo sabemos, sino que tenemos datos de toda la experiencia africana, donde están siendo desplazadas poblaciones, donde está habiendo resistencias a nivel local. En estos momentos hay personas que han sido encarceladas en Etiopía por su resistencia. Entonces, que estas inversiones agrícolas responsables son una falsedad, son un imposible, y que lo que hay que hacer es, bueno, como todas las cosas en las que hay que poner límite, es decir, basta de acaparamiento de tierras, la tierra tiene que recuperar una función social, debemos recuperar un vínculo con la naturaleza en el que producir alimentos sea parte de ese diálogo, y no este modelo extractivista brutal con el que estamos, bueno, liquidando el planeta además, ¿no? Quien habla es nuestro amigo, nuestro compañero Carlos Vicente, persona a quien estimamos muchísimo y le agradecemos en cada comunicación por tomarse el tiempo de hablar con nosotros una vez por mes. Carlos, te mandamos un abrazo gigante desde acá, José y Ricardo. Un abrazo enorme a ustedes, un gusto, como siempre, estar en contacto. El 29 de mayo, uh-huh, el Foro Parlamentario contra el Hambre está convocando a un debate sobre justamente el Plan Estratégico Agroalimentario Argentino. Tiene que ver con todo esto. Recuerdo que además el Foro Parlamentario fue quien llamó a un debate antes de la aprobación de la ley contra la extranjerización en el Parlamento, y bueno, y es un espacio abierto, estoy a disposición para mandarle la información a quien le interese para participar, porque es un espacio abierto justamente para que desde el Congreso se puedan expresar opiniones e influenciar en estas problemáticas. Reiteramos entonces, 29 de mayo, nuevo debate del Foro Parlamentario, discusiones seguramente sobre la soberanía alimentaria tendremos a partir de esa fecha, ¿verdad? Exactamente, es a las 15 horas, y como digo, vía biodiversidadtelea.org, quien le interese se pone en contacto, o bueno, le pasan ustedes mi correo a quien le interese para pasarle la información para que puedan inscribir. Bueno, muchas gracias, Carlos. Abrazo grande. Un abrazo enorme, amigos. Hasta luego. Pasó a la soberanía alimentaria por Rebeldes Estereotipos. Para seguir manteniéndote informado, visita www.grain.org. De mí. seca como hojas y la gente camina bajo el sol. Y la gente se seca como Canciones para tomar unos mates llega Gente Seca, el autor, el intérprete de esta bonita página musical, Nazareno Drosso, un hombre que dice que puede liberar su canción y por eso la comparte. Un compositor con talento copia, un compositor genial, roba. Somos Rebeldes Estereotipos.